Hace mucho tiempo, así como el pan. Ojalá tu pololo se enoje. No, conmigo no se enoja nadie. ¿Sí? Eliminada es. ¿Qué? Yo soy la eliminada, pero. ¿Eh? Ya te he dicho mil veces, dependiendo de quién salga por el público. Nastro. Miss Masaje. A Michelle me está haciendo masaje. Ojo. Ojo. Ojo. Qué flaca, bol. Te contratada. Por eso, córrete, vaya, ¿me entiendes? Ya, mi perro, corazón para adelante. No, pues gordo. Ya, gordito, corazón para adelante. No, gordo. Gordo, ya gordo, corazón para adelante. La amiga no entiende nada, bol. No, viste que gorda le dice a su príncipe. Que no entiendes nada. Gorda, ya mi gordito. ¿Ah? Ah, ya, ya. Nada, no, tiene que contestar mal. ¿Para qué contesta mal? Todo mal. Tienes derecho a varias veces mi eliminada. Pues estoy guardando, te dije. Yo sé que soy tu eliminada. No. Me vas a hacer el favor. Ya. Ya, cerramos el tema. Ya. ¿Ok? Ya. Si una vez más lo vas a decir en mi presencia. Ya. No vas a entrar más en esta habitación cuando yo estoy aquí, ¿ok? Mi eliminada porque es. Mi iluminada de mis. Mi iluminada de mis iluminadas. ¿Cómo vas a estar? No, no me voy a echar. Sí, te voy a echar porque no. Yo vivo aquí. No. Y yo por favor, yo. De tu casa me llevo todo. No. Pero te estoy faltando respeto. Sí, tú me estás faltando el no, respeto. No, sí. Te estoy faltando respeto. Me estás faltando el respeto. No. Sí. Porque yo adentro de tu piel. Me he sacado la madre, me he sacado la madre, me he hecho sí. Eso es faltar el respeto. Ok. Ya. Entonces yo adentro de tu piel. Yo no te he faltado el respeto nunca. Nunca te he faltado el respeto. Y si tu padre dice esa aquí no. Adentro. No, aquí no. Mándate y puedes salir. No, no voy a salir. No voy a salir. Mala onda, güey. Todo mala onda. Lo que pasa es que contigo no se puede conversar. Todo es mala onda contigo. Te digo algo, es mala onda. Jala es mala onda. Entonces, ¿qué te pasa conmigo? Yo no te estaba dirigiendo ninguna palabra porque yo no quiero hablar contigo, ¿ok? Yo le dije que me dijera mi cuerpo. ¿Tengo el derecho de reaccionar? Yo no he hecho. Tu pierna no te está... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a mí no me importa lo que tú haces con ella, a mí me importa lo que tú haces conmigo. Yo te dije, Black, me molesta. Tú continuaste, ¿ya? Pero yo no con ella. A mí no me importa otra vez. Bueno, a mí no me importa tampoco. A mí no me importa lo que haces conmigo. Yo te dije. A mí no me importa. Tengo nada. No. Tú seguís. ¿Quién eres tú para hacerme las cosas que no tengo que hacer? Porque tú estás aquí en mi pieza. No es tu pieza. No es tu pieza. ¿Y dónde tengo que vivir? Para que tú no me dejes en paz. No, quiero. Dime, tranquila, dime, toma. Yo no voy a sentar a tu cama, no te voy a... Tranquila. Entonces no me diriges las palabras. ¿Quién te está dirigiendo palabras? Tú me estabas dirigiendo las palabras. ¿Dónde las viste, hombre? En tu país es así, pero aquí no. Y si te sacas tu país, hagan este país, no te voy a vivir acá. Sí.